Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Hoy vamos a contar en el programa La Gente y su Defensor una historia de vida que ha llegado, por suerte, a tener un final satisfactorio, un final feliz, y que quiero que los protagonistas que están con nosotros nos cuenten. Para empezar, la doctora Soledad Patané, que es la jefa del área de Identidad y Ciudadanía de la Defensoría del Pueblo, y el licenciado Diego Zaguán, quien trabaja en el área, son los que nos van a traer esta historia para contar. Tenemos tres invitados: el señor Gustavo Raúl Falcón, la señora Karina Daniela Falcón y la señora Delia Milán. Ellos ahora nos van a contar por qué están acá. Primero le vamos a dar la voz a Soledad Patané para que nos cuente en el marco del trabajo que hace la Defensoría. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? La verdad que estamos sumamente contentos. Hoy tuvimos la oportunidad de hacer un encuentro dentro del marco del programa Su Derecho a la Identidad. Fue un trabajo de varios meses que llevó adelante Diego Zaguán, que estaba a cargo de esa investigación. Y bueno, hoy tuvimos la suerte de poder llegar a esa etapa feliz, que es en definitiva lo que apuntamos siempre en el programa. Si bien, como te digo, nunca, no es que todos los casos terminan en un final feliz, hoy tenemos la suerte de tener uno, así que la idea era traerlos un poco a la radio para lo que cuenten ellos en primera persona. Perfecto. Diego, ¿cómo fue el trabajo de investigación? ¿Cómo trabajó la Defensoría? Bueno, el señor Falcón hace una presentación diciendo que él tenía una hija que cuando tenía meses la había dejado de ver, y tenía algunos documentos con los cuales empezamos a realizar un rastreo. Él la había buscado durante mucho tiempo, sin éxito. Así que, bueno, haciendo pedidos a organismos nacionales, dimos con algunas direcciones, con algunos familiares, hasta que encontramos a alguien que nos facilitó un teléfono, que de los tres teléfonos que había tenido en algún momento, uno nos pudimos contactar. Nos contaron que ella tenía 7 chicos, sí, sí. Que estaba viviendo en Buenos Aires, y cuando la contactamos y accedió, con cautela le preguntamos si sabía sobre su papá, y bueno, pactamos este encuentro que se dio en el día de hoy. Ella dijo que quería conocerlo, manifestó querer conocerlo, y bueno, acá estamos. Así que, bueno, estamos, como decía la doctora Patané, celebrando un encuentro que resultó favorable. Gustavo, vamos a ver el protagonista, el padre, que llamó para pedir a su hijo. Primero, ¿cómo conoció la Defensoría del Pueblo? Bueno, la conocí por intermedio de mi hija. Uh-huh. Que hicieron un pedido, y bueno, ahí se hizo todo una transición, ¿no?, de comunicación. Uh-huh. Y ahí empezó todo. Hoy es un sueño hecho realidad. 33 años y 2 meses que yo ando buscando a la nena, y todavía le digo la nena. Claro. La encontramos. Y la encontraron ustedes también. La Defensoría la encontró. Yo le doy la gracia. Estoy muy contento. Estoy feliz con 7 nietos. Y recuperar mi hija de vuelta. Que así, bueno, ahora vivir. Le damos la gracia a yo y a mi familia, porque hay mucha gente detrás nuestro esperando esta noticia de que al fin se encontró la nena. La nena que hace 33 años y 2 meses que la estoy buscando. Qué buena esa historia. ¿Y cómo fue para vos, Karina, llegar y saber que, primero, que te avisaron que te estaba buscando tu padre, ¿no? Sí, me llamaron y me avisaron que me estaba buscando mi padre, ¿viste? Y me puse contenta, no sé ni qué decir, porque estaba re contenta. Y le quería conocer, además de hace rato ya que le quería conocer. Y llegó en este momento y le conozco. Mucha emoción. Sí, mucha emoción. ¿Cuántos chicos tenés? 7. 7 chicos tengo. ¿Cómo se llaman? ¿Te acordás? Todos los nombres. Sí, tantos chicos, todos los nombres, sí. Sí. Y Oscarcito Adrián, uh-huh. Benítez, mi nene, y Fernando Manuel Benítez, Brenda Magali Benítez, después tengo Kevin Daniel Ayala, el apellido del abuelo lleva él, uh-huh. El otro mi abuelo en Pará. Sí, sí. Y después le tengo a Karina Yelen González, y le tengo a David Nicolás González y Tomás Gabriel González. Son todos mis chicos. Los 7, tenés orgullo, sí, del abuelo, ¿no? ¿Qué sintió cuando los vio? No los conocía tampoco, por supuesto. Bueno, ahora me faltan más conocer. Pero estoy contento. Yo lo tomé bien. Uh-huh. Estoy contento. Ya vamos a empezar a trabajar para conocerlo, y si tengo que viajar, viajo. Uh-huh. Y bueno, tenemos la suerte, de tanta mala suerte que hemos tenido. Uh-huh. Estoy contento porque tengo la suerte que a la nena la tengo cerquita. Uh-huh. Y ahora vamos a estar todos los días en contacto. En contacto, exacto. Porque ¿dónde, está ahí nomás? ¿Dónde vive usted? José Cepa. En José Cepa. ¿Y vos dónde vivís? Y yo, Stephanie, hasta el quinto. Ajá, ajá. Es decir, ya en las afueras, vendría a ser, sí, sí, sí. En las afueras de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, claro. La paradoja es que estaban muy cerca. Muy cerca, exacto. Estaban buscando mutuamente, pero no sabían cómo, ¿no? Claro, sí. claro. A veces es muy difícil esos contactos, si uno en tantos años, tanto tiempo. Nos queda también Delia, que también fue protagonista de esta historia, la esposa de Gustavo Falcón. ¿Cómo lo sintió usted? ¿Cómo lo vivió usted acompañando, ¿no? Esa búsqueda que él tenía, esa angustia de no saber dónde estaba su hija. Sí, es una angustia muy fea, no saber de saber que se tiene un hijo y no saber dónde está es muy feo. Y siempre yo me he hecho una propuesta que iba a llegar un momento que íbamos a llegar a esto, de lo cual se llegó, y muy feliz y muy contenta. Llevó años, porque hemos visto varios lugares, pero nunca nadie me dio esta felicidad. Y hace poco, hace unos meses atrás, estábamos con mi hija en internet, vio, con esta facilidad, sí, de internet. Uh-huh. Y dice mi hija Luna, dice, uh-huh, vamos a mandar algo acá, mamá. Bueno, dale. Y le armé como una carta, un texto. Claro. Y uh-huh, se lo envié, y de lo cual lo han leído, que uh-huh, lo leyeron, y me contestaron a los poquitos días. Y ahí empezó la alegría, y yo sabía que la íbamos a encontrar. Yo sabía que le íbamos a encontrar, porque era algo existente, porque él había guardado cierta documentación. Que tenía partidas de nacimiento, sí, esas cosas tenía guardadas. Yo cuando lo conocí a él me llevó eso cuando nos juntamos, y yo siempre guardé eso, claro, porque esto algún día va a servir para mucho. Qué suerte que se y pudo. Hoy en día acá las tengo yo, sí, todo guardado, sí, y feliz de todo esto. Y ahora que uh-huh, que se viva y se disfrute lo que no se pudo hacer antes, se hace ahora. Claro, el tiempo, uno no dice tiempo perdido, sino el tiempo recuperado. Es este, ¿no? La idea es este. Le agradecemos mucho, por supuesto. Un mensaje final, si quieren saludar, agradecer, sí, para eso tiene el micrófono. Yo lo único que pido, que la gente confíe, que confíe mucho en la Defensoría, porque ayuda mucho, a mí me ayudó y va a ayudar a mucha gente, que tengan un poquito de confianza. Está bien, la situación está mala, hoy no hay que creer en nadie, pero tampoco, si no lo metemos y investigamos un poquito, sí, si no lo metemos entre la gente y lo empezamos a conocer, vamos a estar toda la vida con miedo. Claro, y el miedo te encierra. Uh-huh. Y al encerrarte no sale a ningún lado, y terminas solo, y terminas sin nada. Yo hoy, por intermedio de mi familia y mi señora, y la responsabilidad que teníamos de buscar a Karina, porque para mí era muy importante buscarla, porque es un integrante más de mi familia, y es mi familia y mi sangre. Y estoy contento. Yo quiero que la gente confíe y que dé un poquito de gana, que ponga un poquito de gana, y que venga y que busquen a aquellos seres perdidos, que por el día de hoy lo están buscando, pero en silencio. No hay que buscar más en silencio, basta. Hay que salir a la calle, hay que tratar a la gente, hay que hablar con Diego y a empezar a recorrer la Argentina para buscarlo. Y que no es ninguna vergüenza tampoco. No. A mí no me da vergüenza. No hay que sentir vergüenza. Se puede decir que hoy han sacado la lotería, ¿no? Sí. Se han ganado siete nietos, una hija que reencontró. Es claro, se ganó una familia, se ha sacado la lotería. Sí. Hoy, y bueno, y ella también se ha vuelto a reencontrar con su padre, que es tan importante. Bueno. Un lindo mensaje para todo el mundo, por supuesto, y hay que seguir trabajando, digo, ¿no? Es eso. Sí. Ya saben la forma de comunicarse con la Defensoría. Aquel que esté escuchando en este momento y tenga la duda, las ganas, la inquietud, sabe que se puede comunicar y acá lo van a escuchar. Muchas gracias. Gustavo Falcón, Delia Milán y Karina Danina Falcón. Muchas gracias. Acción social. Medio ambiente. Salud. Usuarios. Concesiones. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos.